Justamente en este momento, la mayoría del Consejo Directivo Central en diferentes actividades de política educativa, y ayer teníamos una reunión concretamente por preocupacionales, y en horas de mediodía recibimos la convocatoria a paritaria salarial para el día 27 de febrero a las 16 horas. Vamos a decir que nos molestó y nos molestó notablemente. Nos parece realmente que es una cierta provocación, un conflicto en el que nosotros hasta ahora no teníamos ningún interés de participar. Y lo decimos de esa manera porque venimos con el pedido de paritaria salarial desde el mes de enero. Terminamos el mes de diciembre diciendo que tenemos pendiente un 4,07 del 2016, que teníamos pendiente la diferencia concreta entre lo que marcó la inflación en este país, en donde ustedes claramente tienen conocimiento de que no fue en el 2017 de un 19%, sino que fue muchísimo mayor, llegando a casi un 30%, y reconocido por el Fondo Monetario Internacional, en que superó el 27%. En función de esas diferencias, solicitamos el pedido de paritaria salarial desde el mes de enero, en las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio. No solamente lo pedimos en el último acta de reunión que tuvimos en el mes de enero, el día 28, sino que después sacamos el pedido formal a Secretaría de Trabajo para que la paritaria se diera a la brevedad en función de las declaraciones del gobernador Beretilnek, que dijo que iban a hacer en la segunda quincena, considerando nosotros que después del 19 debíamos tener esta convocatoria. Pero la aclaración la hacemos concretamente porque ustedes han visto que el hilo se corta por lo más delgado. La situación de conflictos la genera la UNTER, el no inicio de clases lo plantea la UNTER y no hay responsabilidades del otro lado. Concretamente, nosotros no nos vamos a hacer cargo de un conflicto que se puede iniciar cuando pedimos la convocatoria paritaria para tratar el tema salarial con la antelación que corresponde. Ahora tenemos una propuesta para el día 27, el inicio del ciclo lectivo es el día 5, no hay margen para que nosotros podamos tratar una propuesta salarial que está llegando a las 16 horas la convocatoria y nosotros tenemos que bajar por la organicidad del sindicato esa propuesta salarial a cada una de las seccionales. Deberíamos tener un plenario secretario y secretarias generales, hay una asamblea que debe tomar una postura y después un congreso que está definiendo lo que la UNTER va a tener como respuesta hacia la propuesta que haga el gobierno. La organicidad del sindicato no nos permite decir el 27 nos reunimos en una paritaria a las 14 horas, el 28 tenemos el congreso de CETERA y en el medio no tenemos congreso de la UNTER. No es así. Lo sorprendente de todo esto es que las autoridades de educación han sido afiliados y afiliadas al sindicato de la UNTA. Por ende, saben perfectamente cuáles son los organismos, la organicidad que tiene el sindicato con respecto a las resoluciones. Saben que nosotros no nos reunimos los tres acá y tomamos una definición respecto de una aceptación o rechazo de una paritaria. Entonces, decir que nos encontramos conformes con la convocatoria el día 27 sería mentiroso. Nosotros pedimos la convocatoria para la semana del 19 para poder bajar a las bases, tomar una postura, enfrentar un inicio de ciclo con un inicio normal o con un no inicio, pero como corresponde, considerada la propuesta en cada una de las seccionales y con un mandato de Congreso. ¿Se cree que hay alguna intencionalidad en relación a la fecha a la que se ha convocado? Y creemos que la intencionalidad es llevar la convocatoria paritaria después del inicio del ciclo, por lo tanto ya estaríamos iniciando con un conflicto que, repito, no lo generamos nosotros desde la UNTER, más allá de todas las declaraciones que pueda haber, porque tenemos las constancias, inclusive del último plenario de secretarios generales, que definió el pedido de convocatoria urgente. ¿Y para qué podría servir el gobierno iniciar un conflicto? Y en realidad creo que la lectura es muy simple. En primera instancia, el gobernador de la provincia, recuerdan que dijo que las convocatorias a paritaria iban a ser en marzo. Tenemos un no inicio de ciclo mandatado por, en primer caso, la CETEN a nivel nacional, porque ustedes saben que habría una definición de no inicio en 5 y 6, con 48 horas de paro. Analizar que el día 8 está el paro internacional de mujeres, al cual la CETERA también ha definido que va a adherir, y nosotros como entidad de base lo tenemos en consideración, y que seguramente habrá una adhesión al paro para ese día. Y esto nos lleva a qué, a que ya tenemos los descuentos de los días de paro, que llevamos este análisis de la propuesta salarial al 15 de marzo y que hay un enfrentamiento claro entre las comunidades educativas y la UNTER. No nos parece realmente que ese sea el mecanismo. La ministra hizo algunas declaraciones diciendo que las paritarias iban a ser difíciles y conflictivas porque iba a inferir lo que está haciendo a nivel nacional el conflicto. A ver, por supuesto que estas paritarias iban a ser conflictivas. Si estamos hablando de un 15% de propuesta salarial como techo, y tiene que haber conflicto, porque el análisis de la canasta básica alimentaria y la total solamente en el mes de enero están reportando un 2,9. Entonces, si hablamos solamente de enero con ese porcentaje y establecemos que va a ser el 15 la propuesta anual sin cláusula gatillo, sin que realmente exista una real convocatoria, tiene que haber una paritaria conflictiva y una paritaria que sea de debate y de horas. Lo que sí nosotros no aceptamos es que se mezcle lo político. El sindicato jamás ha mezclado lo político. Y si realmente se hubiera rechazado el decreto 52 del presidente Macri, que está determinando la anulación de la paritaria nacional, algo que nosotros tenemos por ley, la 26.075 es una ley que se origina después de que se levanta la carpa blanca, que llevó a muchos compañeros y compañeras a vivir en Buenos Aires y dejar sus familias. Si realmente se hiciera un análisis de cada una de las provincias y Río Negro fuera la provincia que lo hiciera, podría claramente exigir que lo que no se da por provincia lo otorgue la nación. Para eso es el federalismo y para eso está esa ley, pero no hemos escuchado que exista por parte ni del gobierno de esta provincia ni de las otras provincias el rechazo al decreto del presidente Macri.